Últimas actividades del máximo dirigente Kim Jong-un se difunden en varios países y regiones junto con sus fotos. La noticia de su visita de trabajo al reparto Ryomyong en construcción fue transmitida por la agencia noticiera de Laos, la UPI de Estados Unidos, la Kyodo de Japón, la agencia Media Pax y el periódico Azer Press de Rumania, el periódico senegalés Vox Populi, las radios nacional, internacional y de 7 dialectos de Guinea, la red Hanchu de China y las páginas web de los comités nacionales de estudio del kimilsungismo, kimjongilismo de Nigeria y de la idea chuche de Congo Democrático, la sucursal polaca de la Asociación de Amistad con Corea, la Asociación Británica de Estudio de la Política de Songun y el Comité Africano por la Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano que tiene su sede en Nigeria. Por otra parte, el sitio web de Rusia, irkutskblogspot.ru, informó de las visitas de orientación del mariscal Kim Jong-un a la fábrica de carteras de Pyongyang, la hilandería Kim Jong-suk de Pyongyang y la fábrica de kimchi Ryugyong, mientras que en Nepal, el periódico Arpan y las páginas web de la Asociación de Periodistas de Estudio de la Idea Chuche y la Política de Songun y de la Asociación de Amistad con Corea publicaron la noticia de su visita de trabajo a dicha fábrica de carteras y la fábrica de procesamiento de escabeches y la empresa pesquera de Kumsampo.